El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Pero muy buenos mediodías, estamos en el aire de AM1110. Como todos los domingos, todas las semanas tenemos la oportunidad de este encuentro como para poder escucharnos, dejarnos por ahí de alguna manera proponer esos temas que los chicos tienen para a nosotros hacernos pensar un poco y también para de algún modo poder ingresar a esa agenda de temas que tenemos en casa y que muchas veces son temas que nos hace no solo pensar, sino que de alguna manera nos implica. Así que hoy vamos a ver que tenemos mucho, mucho para compartir, mucho para pensar y repensar. Los chicos han decidido traernos algunos temas desde una perspectiva muy particular, que es la perspectiva del derecho. Así que aquel que no sepa bien de qué se trata, en Hora Libre lo que hacemos es eso precisamente, trabajar con los chicos de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes escuelas de la ciudad, y hoy tenemos la suerte de trabajar con los chicos del comercial número 12 del barrio ahí de Villa Lugano. Muy bien. Ahí ya escucharon la voz de uno de los chicos que tiene que hablar. Así que les voy a pedir que se presenten, pero antes de que ustedes me digan sus nombres, de dónde vienen, así en casa empiezan a escuchar las voces y demás, nos vamos a presentar todos los que hacemos el programa, que somos muchos. Así que lo primero que vamos a hacer es darle aquí la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás, Fer? Bien, bien. ¿Cómo te va, Cristian? Bueno, un nuevo programa de Hora Libre aquí por Radio de la Ciudad, acompañado del equipo que siempre participa, siempre está presente en Hora Libre. Bueno, en la producción periodística Eva González, en la asistencia de piso va a estar Néstor Cortés hoy, y en la operación técnica Alberto Burgos, y en la conducción el señor Cristian Gauna. Algo así, vamos a ver qué nos sale. Tenemos vías de comunicación también, sí. Donde pueden dejar sus mensajes, que es el 5371-4600. También nos pueden escuchar por internet a través de www.radiodelaciudad.gov.ar, y hay una página que tiene que ver con Hora Libre, justamente, que es Radio Rec, donde pueden ver, bueno, programas anteriores, informarse sobre todas las actividades, que es www.radiorec.com.ar, y también Hora Libre llegó a Facebook, ¿no? Exactamente, ahí tenemos el programa Rec, programa RS, ¿sí? Tenemos ahí la posibilidad también de poder online estar ahí. ¿Sabés ya, Cristian, cuántos amigos tenés? Ni idea. Ah. Ni idea. Deben ser muchos. Pero después lo podemos fijar. Dale. Ahí lo contamos. Así que bueno, y aquí en el piso ya los chicos, solo un batallón, así que empiecen a saludar, a decirme los nombres, chicos. ¿Quién empieza? ¿Quién se presenta? Vamos, por favor, nombre. A ver, dale, vení, acércate. Nair. Nair. ¿Nombre, apellido? Nair Biso. Bueno, bienvenida. ¿De qué año son? De cuarto segundo. Bien, a ver, ¿ustedes? Sofía Ur. Brenda Cáceres. Martín. Ayelen Lardapide. Julieta Núñez. Maylen Heredia. Jessica Carrillo. Jarel Kim. Clarice Quevedo. Y Janes Clara. Emanuel Carabajal. Todos ustedes han trabajado con Eva González García en la producción periodística en el día de la fecha, y también trabajaron con una profe que es Mirta Porro. Sí. ¿Qué materia tienen con ella? ¿Quién me cuenta? Derecho. Derecho. ¿Cómo es esto de trabajar algunos temas desde la perspectiva del derecho? ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Cómo empezaron ahí? ¿Quién se atreve más o menos a contarme un poquito? No, porque por ejemplo el año pasado ya hicimos un programa en Frecuencia Cero. Entonces con la profesora se le ocurrió seguir con el mismo proyecto y poder agarrar distintos temas que nos tocarían cursar o evaluar en este año, en este ciclo lectivo. Entonces dijo que podríamos tratarlo también de un tema radio para poder seguir los programas con nosotros. Perfecto. ¿Cuáles son los temas que hoy vamos a presentar? A ver qué son ahí como interesantes. Vamos a presentar distintos temas de sexualidad, como son la importancia de la educación sexual, las enfermedades de transmisión sexual, el aborto y la adopción. Bien, ahí como que entraron desde la cuestión de la problemática de la sexualidad en el derecho y derivaron estos tres temas. Sí, vamos a tener como tres grandes bloques. El primero es enfermedades, el segundo la problemática de... Pueden mirarlo ustedes y contarle a la gente. El primer bloque tenemos sobre sexualidad, mitos, dice por ahí. Sí, sí. Infecciones de transmisión sexual. Esa es la primera, si no me equivoco. Bien, ¿y quiénes son los que me van a contar más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades o de infecciones? ¿Quiénes tienen datos ahí para contarme? Ya empecemos, porque la gente nos está escuchando, entonces tenemos que, de algún modo, presentar el tema, ¿sí? A ver, desde el mundo del derecho, la visión sobre la educación sexual. Por ahí yo estaba viendo, la semana pasada tenían todos así como una especie de librito que lo tenemos acá arriba de la mesa, que hablaba acerca de la educación sexual integral, y también ustedes en algún momento me decían, bueno, nos repartieron algún material, lo estuvimos leyendo con profesores de diferentes materias, pero digo, claramente estuvieron trabajando. Yo sé que ahí tenemos incluso algo para escuchar. ¿Quiénes son los que están trabajando en esta primera parte del programa? Cuéntenme. Así decimos quiénes son los que trabajaron en esta primera parte. ¿Quién me cuenta? Bueno, en realidad trabajaron unos compañeros nuestros que hoy no pudieron venir, pero también se encargaron de hablar con las personas, hacer entrevistas y ponerle Julieta, que pudieron hacer una comunicación telefónica para más o menos ver cómo era la cosa, para alguien si quería llamar o informarse. ¿Qué es una línea? Es una línea, sí, sobre... Acércate más que sobre, te escuché. Sobre el SIDA. Se puede encontrar en los folletos sobre sexualidad y uno llama y te preguntan de qué zona llamas, no, es confidencial, no te piden nombre ni apellido y vos haces la inquietud. ¿Esto lo leíste o pasaste por la experiencia? Pasé por la experiencia. ¿Cómo hiciste? Contame cómo fue eso. Llamé, me pidieron en qué zona estaba y ahí hice mi pregunta, me la respondieron y en el caso de que fuera una pregunta de... te la derivan al profesional. Si tu pregunta necesita de un profesional, ellos te derivan en el momento. Claro, sí. Y después, bueno, te preguntan la edad, para hacer una encuesta en general, la edad, zona, la que estás viviendo. Si no, estás no la dirección. No, dirección exacta no, zona no, no más. Y te derivan también, te dicen si estás cursando la secundaria, preguntas normales. Sí, ¿qué no. cosas te preguntaron más o menos? ¿Podés contar? Es que no me preguntaron nada en general, lo que sí, yo hice una pregunta, por ejemplo, pregunté, si para hacerse el test de VIH sí. tienen que y sos menor de edad, si necesitas la previa autorización de los padres, y me dijeron que no necesariamente tienen que ser de los padres, pero sí una autorización de algún médico de cabecera, ginecólogo, y así te pueden realizar el test de VIH. O sea que no importa la edad que tengas, sí necesitarías la orden de un médico. Claro, exactamente. Y después se evalúan si tenés, si mentalmente estás preparado para el test de examen, y si no estás, si ahí necesitas la firma del responsable. Bien, ¿eso hasta qué edad más o menos? Hasta los 18. A partir de los 18 ya uno puede ir a hacerse el test de VIH. Sin consentimiento. ¿Cómo fue para vos la experiencia de estar conectado ahí telefónicamente, saber que vos ibas a preguntar, pero que ellos te podían preguntar algunas cosas a vos? Y un poco de vergüenza me dio, pero bueno, prefiero estar informada y bueno, pasar el rato de... Ahora, estuvo bueno, digamos, te sacaron la duda. Y sí. ¿Alguien más pasó por la experiencia o no? Porque fue así como una práctica antropológica esta. Fuimos a ver qué nos pasa y cómo funcionaba el sistema. Sí. ¿Te atendieron rápido? Sí, me atendieron alto. ¿Son amables? Sí. Sí, entre todos sí. Bien, y te sacaron las dudas, sí, digamos. Esto es el 0800-2223-444. ¿Sí? Es la línea de salud, sí, sexual. Vamos a repetirlo otra vez. 0800-222-3444. 0800-2223-444. A ver, les pregunto algo. ¿Para qué les parece que sirve esta línea? ¿Por qué les pareció importante traerla así como dato y que la gente pueda conocerla? ¿Por qué para los chicos es importante que tengan esta vía de comunicación? Y para sacarse todas las dudas, como yo. Y que le deriven a un profesional y bueno, que puedan sacarse las dudas. Bien, yo sé también que por ahí ustedes hicieron algo de trabajos que ya están grabados y demás. Vamos a escuchar el primero, ¿les parece? ¿Sí? Sí, sí, sí. Educación sexual integral para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo, hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros, que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si podemos responderles en casa, es mejor. ¿Qué acabamos de escuchar? A ver, ¿quién me puede explicar? Estuvimos escuchando Sexualidad y mitos de Mike Almigorena y Leonardo Sbaraglia. Que es una producción que, ¿de dónde la consiguieron? ¿Cómo es que está? Bueno, en realidad es un como la publicidad del programa ESI, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que son los que estuvieron repartiendo los folletos hace poco en los colegios, que son fragmentos de famosos que iban contando distintas cosas sobre el folleto o para promocionarlo, distintas dudas que yo tenía de chicos y cómo no eran contestadas y todo ese tema. Esto es del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, depende del Ministerio de Educación, de Presidencia de la Nación, no de la Ciudad de Buenos Aires, sino que son de Presidencia. Y la verdad es que como modelo, digamos, como librillo, como boletín, trata varios temas, donde está desde las partes del cuerpo, la llegada de un bebé, la edad y los cambios en los que aparecen en diferentes etapas de la vida. ¿Qué otras cosas trata más o menos este libro? Bueno, habla de, por ejemplo, cómo prevenir o enseñarle a los chicos de que no se dejen tocar por nadie, que se cuiden de violaciones, cómo enseñarle qué es el sexo, el derecho que tienen las mujeres, la igualdad y ese tipo de temas. Después de trabajar esto, ¿qué conclusiones ustedes sacan en términos de qué es lo que ustedes manejaban antes como información y qué es lo que manejan ahora después de haber abordado estos temas? Personalmente, digo, cada uno, ¿qué es lo que les cambió al hablar de estos temas en la escuela? ¿Para qué les sirvió? Y para estar mayor informados. Se te escuchaba bien igual, ¿eh? Para estar mayor informados y bueno, para sacar dudas, ¿no? Siempre sobre el respeto, sobre los mitos que uno tiene. ¿Qué es un mito acá? ¿A qué nos referimos con esto de los mitos en el tema de sexualidad? Es una creencia que no se cree, o sea, es una creencia o cosas que se dicen pero que nunca lo aseguraron o algo así, digamos, podría decirse. Bien, que en realidad se vive como si fuera verdad, pero que no lo es. A ver, te voy a pedir, vos que llamaste por teléfono, repetimos ese número de teléfono a ver, sí, si la gente tiene dudas. Quería decir que ese número lo saqué de esta revista, que, ajá, es de lo de La Nación, y es el 0800-2222-3444. 0800-222-2344. Sí, 2344. Bien. Vamos a escuchar una canción, un tema que ustedes eligieron, y de ahí mismo los pegamos con la tanda, Fard, y nos contás qué podemos hacer. Dale, dale. ¿Sí? Bueno, nosotros ya volvemos con más Hora Libre. Vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que la sabe poner. Vamos con la cumbia triqui triqui, vamos con la cumbia que tienes que aprender. Yo tengo una piba que le gusta el bam bam, que le gusta el bam bam, pero algo le pasa cuando somos el bombón, cuando somos el bombón. Se me planta de una y me frena el envío. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. En el marco del Festival de Tango de Buenos Aires, los profesores de baile de La Viruta dictarán una clase especial para principiantes. Esta actividad será hoy a las 18 en el Centro de Exposiciones, en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón. La entrada es libre y gratuita. Y además, el Museo Casa Carlos Gardel ofrecerá una serie de espectáculos en el Día del Niño. Hoy a las 15 y a las 16 subirá al escenario Miss Buenos Aires Querido, de Mirta Soto. Luego a las 17 será el turno de Algo de Tango para los Purretes, de Inés Grimland. Estas obras son con entrada libre y gratuita y se presentarán en Jean Jaurès 735. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15, con la conducción de Rosa Benvenister. Capacidades diferentes. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. No es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo: la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Por ahí hablar de la primera vez también es como todo un tema, ¿no? Porque no es sencillo. ¿Cómo fue abordarlo? ¿Cómo fue entrar en ese tema en el aula, digo? Porque por ahí escucharla a Silvia Cutica es como más fácil, ¿no? ¿Por qué se les ocurrió? Me parece que está piola escucharlo ahí al aire. Es una de las cosas que implica mucho a nuestros oyentes, digo, pero ¿qué pasó con eso? ¿Cómo se trabajó? Fue, en realidad fue medio complicado, porque como cada uno tiene su opinión, o cada uno, por ejemplo, los padres le dijeron algo, o otro, o no todos fueron, digamos, los padres le enseñaron directamente ellos, como que costaba enfrentar los temas, o hay algunos que le daba vergüenza hablar, o otros que le molestaba, pero se trató de tocar de una manera diplomática, buscando la información, tratando de hacer la síntesis de las cosas que tendríamos que hablar acá en la radio. Por ahí me parece también interesante ver esto de que no es sencillo abordar estos temas, ¿no? Son como cosas que a veces a uno le rayan con el pudor, digamos, ¿no? Ahora que ya lo tienen trabajado, digamos, ¿qué cosas les quieren dejar en la cabeza a la gente sobre estos temas? Bueno, en realidad el objetivo de todo esto es que la gente pueda ver que el gobierno de la ciudad tiene, por ejemplo, distintas líneas o lugares en los que pueden llamar, consultar si tienen dudas, en los que pueden, por ejemplo, ir a hospitales o lugares para atenderse, o distintos medios en los que pueden consultar ante las dudas que tengan. Igual estaba viendo yo por la información que dimos al aire que tienen información y vías de comunicación directa desde el Estado Nacional y desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí decía, lo que acabamos de escuchar era, ¿qué fue? Fueron, bueno, audios de primeras veces de Silvia Cutica, Carla Conte y Gabriela Toscano. Bien, y esto se enmarca también en la discusión que ustedes tuvieron acerca de la ley 26.150, ¿no? Sí. ¿De qué trata esa ley? No le vamos a leer la ley a la gente porque sería enorme. No, pero de la ley más o menos habla en la que está basado el ESI, que de la educación sexual en las escuelas para alumnos y docentes, niños, niñas y jóvenes. Yo te entendí, pero el ESI, ¿qué es el ESI? El ESI es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bien, ahora sí. Digo, porque imagínate, la gente te escucha y dice, ¿de qué habla? Bien, que es un programa que intenta que todos aquellos que tienen acceso a la posibilidad de la escuela, de lugares de encuentro entre jóvenes, ¿sí?, sea también un espacio, digamos, para que todos estén cuidando su salud y tengan la posibilidad también de cuidar a todos aquellos que quieren. Tenemos un track más, ¿no? Por ahí yo sé que teníamos algo. Sí. ¿De qué es lo que vamos a escuchar? Audios de abajo de Los Estimas, de Gloria Carrá y Martín Slipak. Vale, escuchémoslo. Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas. Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor. La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad. Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor. Escuchábamos ahí algo de información acerca de la ley, después nos pusimos a hablar de estas primeras veces, ahora estábamos hablando abajo de los estigmas, así se llamaba, y que tiene que ver con esto de no poder respetar al otro o estigmatizarlo. ¿Qué sería estigmatizar? Díganmelo en sencillo, por favor. Fijar a una persona por lo que se ve o lo que hace. O sea, decir esto es esto porque él hace esto o aquella cosa. Claro, aparte, o sea, decir la mujer juega a la muñequita, no puede jugar al fútbol, claro. Digamos. En eso hay una especie de agresión o de violencia contra el otro, ¿no? No permitirle ser lo que le surge, lo que quiere, lo que desea. Bien, y ahora teníamos algo de información. ¿Quién es la que tenía información para compartirme? De las enfermedades de transmisión sexual. Que la gente te escuche, vamos. Las enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas que se transmiten por medio de contacto sexual, que se producen por sexo vaginal, anal, oral, también por uso de jeringas contaminadas o contacto con la sangre. Para evitar esto es importante utilizar métodos anticonceptivos como el preservativo. Bien, ahí empezamos a pensar algo que me parece que es fundante que todo el mundo tenga acceso, ¿no? No todo el mundo, lamentablemente todavía, no todo el mundo accede a la escuela, pero sí todos tenemos derecho y tenemos también la obligación de poder cuidarnos. Y empieza a aparecer algo acá que son las enfermedades que uno puede llegar a tener por contactos sexuales sin ser consciente de que muchas veces esto tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Muchas consecuencias. Por ahí una de las cosas que claramente decías es se pueden evitar con la utilización del preservativo. Sí. Otra de las cosas es, un dato importantísimo para todos los oyentes, preservativos se consiguen gratuitamente en los hospitales públicos. En las salitas, centro de salud. En los centros de salud, en las salas barriales, ¿sí? También en los centros de gestión y participación. Son lugares donde no importa la edad que tengas, nadie te va a preguntar, hay una cajita, vos vas, sacás el preservativo, no tenés que pagarlo, ¿sí? Pero sí tenés la responsabilidad de cuidarte y de cuidar a quien amás, ¿sí? Y si no amás con la persona que tenés relaciones sexuales y no la conocés en profundidad, más todavía tenés que cuidarte vos, porque sí, tenés que amarte vos, ¿no? Es una cuestión ahí, lo que más o menos queríamos decirle, según ustedes me contaban el otro día. ¿Qué otras cosas querían, así como remarcar? Sí, yo quiero... Me están diciendo que tenemos una comunicación telefónica. ¿Con quién vamos a hablar? Con Silvia Porta. Bueno, yo la vamos a presentar y ahora les paso a ver. Silvia, ¿los estás escuchando? Sí, estoy escuchando con mucha atención. A ver, vamos a presentarte. Silvia Porta es coordinadora de la Comisión para la Prevención del SIDA del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, muchísimas gracias por permitirnos conectarnos con vos en un domingo, al mediodía. Sabemos que a veces es complicado, Día del Niño aparte. Además, sí. Bueno, pero es bueno estar con niños. Sí, totalmente. Aunque sean grandes. Somos todos niños en algún lugarcito. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio, por permitirnos la conexión hoy. ¿Sí? Bueno, acá tengo a alguien que quiere hacer algunas preguntas, así que yo ya no te voy a hablar ahora. Bueno, buenísimo. Hola, Silvia. Mi nombre es Maylene Heredia y quería hacerle algunas preguntas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Dale. ¿En qué consiste más o menos el trabajo que realiza en la comisión? Y nosotros venimos trabajando desde el año 89 en prevención, pero la prevención en el VIH-SIDA tiene dos líneas muy marcadas. Las dos tienen que ver con lo que ustedes venían hablando. Una línea es la prevención de las nuevas infecciones, o sea, tratar de que las personas adopten conductas de cuidado hacia sí y hacia el otro, y la otra es la prevención de la discriminación. Ustedes estaban hablando de estigma, y bueno, si hay una enfermedad estigmatizada o personas a quienes se marca por estar enfermas, son las personas que viven con VIH-SIDA. Así que, bueno, esas son nuestras dos líneas de trabajo. Después vamos trabajando, digamos, con los docentes, con los chicos, con los alumnos, con los papás, con la comunidad, desde distintos ángulos. Bueno, sí. Hola, mi nombre es Julieta Núñez y tengo una pregunta para hacerle. Sí, ¿cómo en este lapso, ¿cuáles cree usted que son los aciertos o metas alcanzadas? En estos 20 y algo, sí. La primera grande y de mucho peso es que nosotros empezamos trabajando en una situación donde un pibe de sexto grado no podía volver a su escuela porque la comunidad se había enterado que vivía con VIH. Fue un caso que tuvo mucha repercusión social y a partir de ahí nunca tuvimos una situación de discriminación donde el derecho a la educación de los chicos y de las personas que viven con VIH en la ciudad quedara relegado por vivir con VIH. Hay situaciones donde surgen temores, donde surgen algún tipo de, a lo mejor, intento de separar al otro del grupo, pero bueno, esto se trabaja y finalmente todas las personas pueden concurrir a la escuela, sea para trabajar o sea para estudiar. Tengo una pregunta yo, ahora los chicos te van a seguir preguntando, no aguanté. El otro día no discutíamos, yo le preguntaba a la profe, porque en realidad es la que sabe de derecho, y con los chicos ahí nos empezamos a preguntar si seguían en vigencia esos decretos, leyes, no sé bien qué son, que en algún momento indicaban que no se podía asociar ni a un alumno ni a un empleado de la Ciudad de Buenos Aires con ningún diagnóstico que tenga que ver con enfermedades infectocontagiosas o de SIDA. ¿Esto sigue existiendo? A ver, la ley 23.798 marca la confidencialidad con respecto a la información y de hecho todo lo que tiene que ver con VIH no se puede asociar ni nombre ni documento a, digamos, la enfermedad. O sea, se usa un código para que quede claro. Pero esto fue superado, digamos, va mucho más allá del VIH, porque la ley es del año 90. Cuando se sanciona la nueva Constitución, en el 94, se incluye el concepto de protección de datos. Y hay, dentro de la protección de datos, hay un grupo de datos que se llaman datos sensibles. Ajá. Los datos sensibles tienen que ver con la salud de las personas, con la ideología, con la afiliación política, con la sexualidad en general. En realidad no puede haber en lo que sean legajos o digamos registros de información nada que pueda asociarse con ninguno de estos datos sensibles. O sea, fue superado esto. Mirá. En general es una forma de protección de la intimidad y de, bueno, de cosas que finalmente no hacen al otro. Sobre todo por esta cuestión, ¿no?, de que hay que garantizar el derecho de los jóvenes, de los niños y de toda la comunidad a participar del mundo, de la vida, digamos, de la escuela. Pero también pasaba esto en algún momento con la intención de pensar en los trabajadores, ¿no? Desde ya. Me parece importante marcar algo. Con respecto a VIH-Sida, hay una razón biológica por la cual no hace falta saber si el otro vive con VIH o no. Los chicos dijeron muy bien, es una enfermedad de transmisión. O sea, no es por contacto social con que por lo que alguien se infecta. Claro, es por determinadas prácticas sin protección y prácticas íntimas que no son por dentro del medio laboral o dentro del medio escolar. Claro. Entonces, por digamos, dentro de los datos sensibles entra también la religión, la afiliación política, digamos, salvo los, obviamente, las iglesias y los sindicatos y los partidos políticos son los únicos que pueden tener listas con uniendo nombre, documento y afiliación. Perfecto. O sea, bueno, pero las cuestiones de salud están resguardadas como datos sensibles, no pueden ser, digamos, algo que circule y va más allá del VIH. VIH además tiene la protección de tener que codificar. Bueno. Y esto, perdón, esto tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando antes, ajá, el estigma, porque el estigma para los griegos era una marca visible, pero que tenía una relación con lo moral. O sea, no era solamente la marca visible. Alguien que tenía el estigma tenía algún tipo de defecto moral. Y esto es un poco lo que se asocia con las enfermedades de transmisión sexual. Las personas que enferman de algo se supone que es porque tenían conductas que no eran las aceptadas socialmente. Por lo tanto, estar estigmatizado hacía que sigas estando fuera de la sociedad o estés excluido. En general se piensa que, digamos, este tipo de enfermedades están asociadas a personas que ya eran grupos previamente discriminados. Claro. Bueno, acá hay alguien que se desespera por hacerte una pregunta más, así que vamos, hable, por favor. Hola, soy Jessica Carrillo. Bueno, tengo una pregunta. Dale. ¿Qué metas faltan para cumplirse? Bueno, las metas, digamos, pueden ser las del programa, pero hay unas metas que son muy importantes porque son un compromiso prácticamente de todos los países. El tema SIDA es un objetivo del milenio para las Naciones Unidas. Los objetivos del milenio se plantearon en el 2000 y en la primera etapa termina en el 2015. El compromiso ahí era haber bajado la incidencia del VIH. Para que se den una idea de la importancia que tiene en el mundo esta enfermedad, está al mismo nivel de bajar el analfabetismo, bajar la pobreza, dar un rol más preponderante a la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los objetivos era bajar la incidencia del VIH y sobre todo las muertes en todo el mundo. La Argentina está cumpliendo en cuanto a el acceso a la medicación. Ustedes saben que la medicación, el diagnóstico para VIH es gratuito en la Argentina por ley, sea en los hospitales públicos, en las obras sociales, en las prepagas, las personas no tienen que pagar nada. Pero bueno, estamos tratando todos de remar el tema de la prevención. Perfecto. Se hace difícil porque además los tratamientos absorben prácticamente todos los presupuestos y en estas crisis globalizadas secuenciadas, porque vienen casi una detrás de otra, se hace difícil tener suficiente dinero como para campañas intensivas de prevención. Por eso es muy importante el trabajo que hacemos y que están haciendo ustedes hoy, desde la escuela, desde el trabajo cara a cara, porque además ese es como el que da mejores resultados, ¿no? Bueno, Silvia, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Cualquier cosita, estamos a su disposición. Bolívar 191, segundo piso, oficina 3. Pueden venir a buscar lo que necesiten o a seguir hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nosotros tenemos que hacer una pequeñísima tanda, los vamos a separar, pero en serio, muchísimas gracias, ha sido esclarecedor y cada tanto viene bien poder hablar de estos temas, así que muchísimas gracias. Sí, porque no están mucho, lamentablemente no están mucho en los medios y la gente cuando no lo ve en los medios piensa que se solucionó. Tal cual, o lo olvida, que es peor. Sí, así es. Bueno, nosotros le decimos a los oyentes que se puede comunicar con nosotros al 53714600. Continuamos con más Hora Libre y ya volvemos con más información y más cosas para compartir. Viendo crecer mi sangre, pero solo ahora de nada pasa. Solo te irás lejos de casa. Por haber traído una vida antes más, a ingresar a esta podrida ciudad donde lo que no se quiere es el mal. Pero solo ahora de nada pasa. Solo te irás lejos de casa. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre. En Radio de la Ciudad. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur brinda entre sus diferentes servicios la vacunación antirrábica, desparasitaciones, como así también esterilizaciones quirúrgicas. Estos servicios gratuitos se ofrecen en Avenida Díaz Vélez 4821. Para mayor información, consultar al 4982-6666. Además, se recuerda que en caso de mordeduras de animales, la atención de las personas lesionadas se realiza en el consultorio de profilaxis de la rabia del Hospital Durán, ubicado en Avenida Díaz Vélez 5044, Pabellón Romano. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora Libre, en AM 1110. Bien de todos. Por ahí algunas cuestiones que me parece importante resaltar y que después vamos a decir de dónde sacamos la información. Algo que me dieron los chicos dice: si en su casa la maltratan, golpean o insultan, llame al 137-137 de forma gratuita, los 365 días del año, las 24 horas. Brigada contra Explotación Sexual también tiene un 0800-0800-222-1717. Sí, hay como varios datos que me parece que están buenos. Ya dimos el 0800 al principio, que era este... La línea del SIDA. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el número? Recordémoslo. Era 0800-222-3444. Bien. Salud sexual. Ese es el de salud sexual. Los vamos a repetir así después al final del día, porque me parece importante, ¿no? Por ahí hay varias cosas que uno tiene que poder pensar y repensar y recalcar que la gente tiene la accesibilidad para esto. Antes hablamos con Silvia Porta, en un rato vamos a hacer una entrevista más. ¿A quién vamos a hablar? A la señora de Valliverti. Bien, perfecto. Aquí tenemos más información, 0800-3333. 444, línea de preguntas sobre SIDAS, 0800-3333-444, línea de preguntas sobre SIDA, 0800-222-3444, es el que habíamos nombrado antes de la línea de salud sexual, donde los chicos pueden llamar, nadie le va a preguntar acerca de su nombre y nada por el estilo, pero sí le van a preguntar dónde está para saber cómo orientarlo. Ahora tenemos algo más para escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Alguien me puede contar? ¿Alguien tiene idea por ahí? Viene un track sobre el debate del aborto y para ir presentando el tema que ahora vamos a hablar. Perfecto. El apasionante tema sobre la penalización o despenalización del aborto puede ser abordado desde distintos puntos de vista. Creo que el enfoque más adecuado es el enfoque político y jurídico. Y digo político y jurídico porque cuando hablamos de aborto, hablamos de la vida de una persona, hablamos de un niño que está por nacer. Hablamos del derecho a vivir que tiene él como persona humana. Y en determinados sistemas políticos, con los cuales participamos, como son los sistemas democráticos, la finalidad del sistema es el ser humano, y básicamente la libertad, la dignidad y el progreso del ser humano. Para alcanzar esos objetivos es fundamental que exista el derecho a la vida, que más que derecho es un presupuesto para que existan las restantes atribuciones que la ley o la naturaleza le otorga al ser humano. De modo que sin vida no hay libertad, sin vida no hay dignidad, sin vida no puede haber progreso. En realidad el aborto es un drama que viven muchas mujeres y familias en este país. Y digo un drama porque obviamente es una situación, un trance que se pasa, que no se quiere, que se presenta porque no se pudo evitar. Y ahí viene el gran problema que significa que no hay ninguna mujer que se embarace para abortar. Eso es totalmente algo que no lo podríamos entender, pero sin embargo ocurre. Y uno de los mayores problemas es que al lado de esto está la enfermedad y la muerte que esto provoca porque es un aborto clandestino. Año 2008, cifras oficiales, 56.000 mujeres internadas en hospitales públicos por complicaciones del aborto. De esas mujeres, muchas, muchísimas, lamentablemente, sobreviven, pero sobreviven con serios problemas de salud y enfermedad. Otras mueren. Algunas de ellas sabemos que se mueren por estas causas. Otras no, porque bueno, como ya ha pasado tanto tiempo y otras complicaciones graves se pierden. ¿Cuántas mueren? En el año 2009... 429 mujeres. De esas, solo un tercio fue por el aborto, más o menos. Pero lo más grave de todo, y lo que a uno lo vuelve algo que lo revela, es que todas estas muertes son prevenibles, que se podrían haber evitado. Y que en general son en mujeres que ya tienen hijos, que son jóvenes y que son además pobres. Porque ese es el otro problema. El aborto elige a las pobres principalmente, porque las que tienen recursos lo solucionan en otra forma, porque tienen plata y lo pueden solucionar en otra forma. Entonces esto es una injusticia social, pero es un problema de salud pública. ¿Salud pública por qué? Porque hay muchas muertes y enfermedad que se podrían haber evitado. Bueno, lo que estuvimos escuchando recién fue el debate en la televisión pública por Adrián Paenza, que en la puesta en favor, en contra, era el doctor Gregorio Badeni, doctor en Derecho y licencias y de Ciencias Políticas. Y a favor era la doctora Mabel Bianco, que era médica en Salud Pública y en epidemiológica. Bien, epidemiológica, una palabra horrible para poder decir hoy. Después la pueden practicar en casa. A ver, tenemos en la línea telefónica a alguien más. ¿Sí? Eva Giberti. ¿Quién es? A ver, ¿cómo? Eva Giberti es una mujer que nació en 1929... Es una psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria argentina. Se dedicó toda su vida a desarrollar teoría, praxis y difusión sobre las mujeres y los estudios de género. Bien, mira vos cómo han investigado. Eva, ¿estás en el aire? Estoy en el aire, sí. Muchísimas gracias también por comunicarte con nosotros y poder permitirnos este diálogo en día domingo, al mediodía. Sabemos que es difícil, así que empezamos agradeciéndote. No, al contrario, mucho gusto por el llamado. Actualmente, acá tengo yo como dato, decime si es correcto, sos coordinadora del programa de las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sí, así es. Bien, acá hay como ganas de preguntarte al menos algunas cosas. ¿Qué es? Hola, me llamo Jessica. Le hago una pregunta. ¿Qué se debería atender primero? ¿La educación sexual, el aborto, las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sería el orden de prioridades para ser atendido? Ah, claro. Lo que pasa es que educación sexual engloba o tiene adentro al aborto y a todas las otras preguntas que ustedes quieran hacer acerca del tema sexualidad. Con educación sexual van a estudiar aborto, entre otras cosas. Es porque es necesario llamar la atención acerca de ese tema. ¿Cuál fue el otro punto que me dijiste? La cuestión de educación sexual y... El aborto y las infecciones de transmisión sexual. Ah, las infecciones, las que se llaman, ustedes van a ver con mayúscula, ETS. Bueno, sí. Esas son enfermedades de transmisión sexual. Bueno, esto está también dentro de la educación sexual, que habría que hacer en los colegios desde chiquititos con los temas que corresponden a las distintas edades. Por ahí, en el tema de violencia, nosotros recibimos muchísimo material. Lo primero que quería era agradecerte. Ah, bueno. Pero muchísimo con eso trabajamos. De muy buena calidad, aparte del programa contra las violencias. Vimos por ahí un programa que hablaba de víctimas contra las violencias, pero que adentro tenía varias cosas, como la Brigada Móvil contra la Violencia Familiar, el Cuerpo Interdisciplinario contra la Violencia Familiar, la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, por ahí un programa para protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se coordina eso? Esto se coordina coordinando equipos. La diferencia que tiene este programa con otras actividades muy semejantes o que se ocupan del mismo tema es que nosotros no somos una oficina. Nosotros no atendemos a las víctimas detrás de un escritorio, las vamos a buscar. Entonces ustedes tendrán entre los papeles que le mandé grandes carteles con el número 137. Sí. Bueno, con ese número 137 ustedes llaman y nosotros atendemos. Atiende una profesional que está del otro lado, entonces son 5 profesionales que están las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo que hacen esas profesionales es primero averiguar qué es lo que pasa, atiende llamados o de las víctimas o de vecinos que están escuchando cómo las víctimas gritan, a veces de los mismos chicos, y entonces lo que hacemos inmediatamente avisamos a la seccional correspondiente a la dirección y al mismo tiempo salimos nosotros. O sea, nosotros tenemos 2 sedes. O sea, el 137 llama a la sede norte o llama a la sede sur. Y manda también un móvil de la comisaría, es decir, un patrullero. Claro. El patrullero llega y si está el golpeador, se lo lleva en averiguación de antecedentes. Esto raramente ocurre porque el golpeador, en cuanto ve que la mujer ha pedido ayuda, se escapa. Claro. Ustedes disculpen, estoy absolutamente disfónica. Bueno. No, está muy bien. Inmediatamente sale otro automóvil, pero este no es un patrullero. Este es un móvil manejado por 2 policías y que lleva una trabajadora social y una psicóloga. Ahí llegamos nosotras y encontramos a las víctimas. Nos ocupamos de la víctima, es decir, nosotros vamos a buscar a la víctima. Por eso digo, nosotros no trabajamos en un escritorio, sino que ante el llamado, ante la urgencia, salimos disparando y llegamos y nos hacemos cargo de la mujer, de sus chicos, es decir, la trasladamos primero a la comisaría para que haga la denuncia, que es lo que muchas veces les cuesta a las mujeres hacer la denuncia, porque quiere que lo asustemos al señor. No se trata de asustarlo, se trata de colocar, radicar las denuncias. Después, si hace falta, la llevamos al hospital y entonces además vemos si ella se quisiera divorciar, entonces la llevamos a la oficina de violencia de la corte, donde la van a poner en contacto con los tribunales. Pero si es ella, no quiere divorciarse, no quiere separarse, nosotras la ayudamos a buscar un refugio o la ayudamos a buscar un lugar en conjunto con su familia, con sus conocidos, con su comunidad, por ejemplo, si son bolivianos, si son paraguayos, la dejamos allí, nos hacemos cargo de lo que se llama el seguimiento. Durante una semana, 10 días, vamos llamándola o la vamos a ver para ver si ha vuelto a su casa, para ver si el compañero ha retrocedido, claro, si ha comprendido lo que pasa. Y si no, en los otros casos, cuando se recurre al juez, el juez pide la exclusión del hogar del golpeador. Pero la gran diferencia que tenemos nosotros con otras instituciones que se ocupan de violencia es que vamos a buscar a la víctima. Y el programa se llama Las Víctimas contra las Violencias, porque nosotros no queremos víctimas resignadas o víctimas que se la banquen. No, lo que hacemos nosotros es, durante todo el tiempo del trabajo, las horas que dura, esto puede durar 6-7 horas, todo esto, cada vez, en cada intervención, le vamos hablando a la mujer de sus derechos, le vamos explicando que ella es una víctima y que sus derechos impiden que ella sea golpeada, y que por lo tanto tiene que empoderarse, adquirir poder para poder defenderse de esa violencia. Lo primero, hacer la denuncia. Eva, muchísimas gracias. Ha sido contundente. Mira, no te tuvimos ni que hacer preguntas. Íbamos repasando aquí todo lo que teníamos para preguntar y nos has explicado todo. El número es el 137, ¿no? Es para toda la ciudad de Buenos Aires. Es para toda la ciudad de Buenos Aires, a cualquier hora del día y cualquier día del año. Muchísimas gracias entonces por la conexión, gracias, y por los datos. Hasta luego. Nosotros tenemos varios temas. Chicos, también querían hablar ustedes acerca de la adopción. ¿Cómo entró este tema aquí? Yo quiero que ocupemos ese tiempo en poder hablar acerca de esto. Yo tengo para contarle la ley de la adopción. A ver, tenemos en la mesa a Néstor Cortés, que para mí es conocido, pero para muchos de ustedes, ¿por qué lo han invitado? Y porque Eva nos contó que él hace poco le salió la adopción de... De un nene. Ah, bueno, nene. De un nene de 4 meses. Sí, estamos muy contentos con eso. ¿Cómo fue ese proceso? Y es un proceso largo, en realidad. Nosotros adoptamos en Capital Federal, pero bueno, nosotros estamos adoptados en Capital y estamos también adoptados en algunas provincias. Hace 5 años. ¿Qué significa estar anotado? Perdón que yo... No, estar anotado significa armar una carpeta en la cual te piden ciertos requisitos, el tema de, bueno, recibo de sueldo, certificado de domicilio, certificado de salud. Lo más importante es un informe socioambiental, si viene asistente social a tu casa y bueno, hace un informe sobre las condiciones en las cuales vos vivís. Hay un informe psicológico en el cual una psicóloga determina si la pareja está en condiciones psíquicas de adoptar, digamos. En algunas provincias te piden un análisis de SIDA, digamos, distintos requisitos, que eso va formando una carpeta y eso vos lo tenés que ir renovando cada año. En algunos casos ratificás solamente por un pedido, digamos, sigo manifestando mi voluntad de adoptar, y en otras provincias tenés que volver a presentar otra vez los papeles. Ah, mira. Paraguay es un medio engorroso y bueno, y es un proceso bastante desgastante. ¿Cuánto tiempo de gestación tuvo esta paternidad? Y 5 años. De adopción, 5. No estamos hablando de adopción, ¿no? Porque obviamente siempre cuando uno llega a adopción es porque hay... No siempre, digo, en mi caso, tal vez en mi caso, digamos, uno llega a la adopción porque hay otros... por otros canales donde no se pudo lograr el deseo de tener un hijo, digamos. Por procesos naturales, por, digamos... inseminación artificial, digamos, por distintos tratamientos que fracasaron, entonces llegamos a la posibilidad de adoptar y eso tardó 5 años. Nos falta muchísimo tiempo, la verdad es que tenemos que dedicarle un programa entero a esto. Sí. ¿Sí? Ya no tenemos más tiempo, es en punto. Pero Néstor, muchísimas gracias por traer aquí la respuesta. Saludos a Graciela. Gracias. La mamá. Gracias. ¿Sí? Y a Gonzalo. Sí, chicos, muchísimas gracias. Han trabajado un montón. Queríamos mandarle un saludo a la profesora Porro y que se mejore, que está enferma y por eso no pudo venir. Bueno, nos tenemos que despedir, sí, así, Cristian, muy volando. Muy tarde. Ya está ahí Julio Reynoso con la información. Así que nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 12 con un nuevo programa de de Hora Libre, que bueno, la conducción estuvo Cristian Gauna, la producción periodística Eva González García, en la asistencia de piso Néstor Cortés, en la operación técnica primeramente Alberto Burgos, y en estos momentos Manuel Aliota, y en la locución quien les habla, Fernando del Prior. Perdón por el horario, la semana que viene vamos a ajustarnos como hacemos siempre, ¿sí? Hasta la semana que viene, chau. Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110, bien de todos.